set. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición y especial edición de Distrito Apache, en origen facturado desde Contrabanda FM en Barcelona 91.4. Y te digo lo de especial porque hoy celebramos en directo los 22 años de existencia de este proyecto de comunicación y de difusión de la música en la cultura hip hop. Allá por un abril de 2002, que parece que sea eso de otro siglo, pero no es de este mismo siglo. Es el momento en el que dio inicio Distrito Apache. Y bueno, pues hoy estamos en finales de abril de 2024. Y aquí sigue el proyecto, más que nada porque pues la cultura hip hop sigue igual de fuerte, igual de loca, y con una salud pues tan encomiable como cuando empezó este proyecto. Quizás puedas escuchar también este programa, aparte de en la frecuencia de Contrabanda FM en Barcelona, también en Zaragoza, en Radio Topo, en el 101.8, en Granada, en Radio Almaina 88.5, en Alcoy, Comunidad Valenciana, en Radio Activa 107.6, o en el Alto Aragón, en la provincia de Huesca, por arriba, en el 102.2 de Radio Espiritrompa. Son todas las emisoras que reemiten Distrito Apache semanalmente. Y bueno, aunque lo facturamos con mucho gusto desde Barcelona, el programa va, pues eso, moviéndose por ahí por las ondas de otras ciudades. Así que, dicho esto, vamos a celebrar, como es debido, con una sesión de micro abierto estas 22 vueltas al sol de este programa que, bueno, pues versa, ya tú sabes, de la música del loco planeta hip hop, que es un planeta aparte del planeta Tierra y que tiene entidad propia y que aquí lo demostramos cada semana. Sabes, no tengo mucha excelencia, pero así yo lo comparto en este cuarto. Un saludo a ese vecino que lo tenemos harto. Le quedan 2 horas hoy más de programa. para ver cómo mañana te pide Hum, cómo te lo chanas, le va a gustar, le haremos cambiar de opinión en la improvisación. Aquí no está en off, lo pongo en on, freestyle, a mí es lo que me apetece. Yo no sé nada de FMS, FM es lo que cuece aquí, con DJ Hum. Omega 6, cómete un bocata de atún, que no te falte energía, aquí tienes buenas rimas. Que no me entere yo que vas triste y te deprimas, te llevamos bien arriba, la euforia hasta la cima. Pica en el segundo, segunda, que es ahí está el vecino, que no se hunda. Y que se ponga bien contento, lo he dicho antes, lo repito hoy, cócteles molotov al ayuntamiento. Ahí es donde deposito mis gestiones. No nos toques las vacaciones. Las tenemos planeadas, sabemos dónde ir, pero antes hay que pasar por Distrito Apache, improvisar y veros sonreír. No puedo más. Estaba esperando el cambio de base. Yo siempre con Alar iba a clase. A veces nos quedábamos en las recreativas. ¿A dónde ibas? Voy a buscar cambio para echarle otra vez y pasarme el monstruo final. Yo improvisando lo hago mal, pero sigues escuchando. Algo no cuaja, es la paradoja. Ya te vale Isabel Pantoja, te quedaste la panoja, pero no le diste a los tuyos. Entonces yo puedo decir que me escabullo, prefiero partir el bocata. Improvisando, ya lo sabes, de pequeño era feliz con un flan con nata. La flor y nata en el lugar. Yo improvisando, altercados es lo que hay, ya está. No, vengo a compartir con más de un MC, para mí y para ti, así, bien hondo. Te cala nuestras rimas, altercados, el joyo, freestyle en las tarimas, te anima. El underground del Llobregat, aquí estamos siempre disfrutando del real hip hop. De l'autèntic hip hop, és així, ja saps, DJ el Hum, entra al teu cap. Entra a les zones sonores que estàs esperant, jo estic aquí improvisant, entro ben gran. Això és així, sí, rebenta el timpà, un altre cop ja ho saps, ho faig en català. I com m'agrada quan la gent s'ho vibra, desequilibra. Una altra vegada aquí estic buscant la vibra. Que a tu t'agrada, no és un compte de fades. Millor perquè no t'enfades amb la vida. O ets molt feliç, jo segueixo aquí, ja saps, un altre cop com un llapis. Escrivint versos per versos amb aquest ritme tan fosc. Tot i així, ja saps, jo vinc veloç. Això és així, DJ Hum ja és un clàssic. Et quedaràs tot màgic, sí. Màgic és l'ambient que genera. Ja saps com m'agrada, rapejo com una fera. Això és així, tu que esperes. Jo no aspiro a tocar unes peres, només a rapejar de qualsevol manera i adaptar-me al ritme. Només estic escalfant un altre cop, tu ja saps aquí, sí, m'agrada anar creixent com un gegant fins a tocar el cel. Un altre cop, tu ja saps aquí, sempre deixem a l'Estel. I com m'agrada. Ja saps quin és l'estil de replegats de Catalunya Freestyle quan entrem a matar. Aquí m'agrada quan s'ajunten molts idiomes i gent de fora i d'arreu i venen a Barcelona i compartim en un freestyle, en un cypher fins tard. Això és així, ja saps, de Busguard, deia el meu avi quan marxava. Jo millor que deixi espai a un altre col·lega. Yo, yo. Estem aquí amb els germanets compartint en els beats. És així, ho fem perquè ho sentim en el pit i deixem anar tota la shit que ens ha fet mal, però ara ens convertim en gegants. I aquesta rima és apostoflant. Saps què? També tremolem com si fóssim flans, però no si tenim davant a la gorra o a la policia. Llavors la gent grita guia, guia. Per què? Perquè sabem d'on ve. Si representem i respectem a les arquitectes, a les humans, als mens també, a les persones trans i tant, que molt tenen per explicar, per aportar. D'aquesta manera ho fem així. Jo, com diu l'Alar, sóc una fera. Em surten ales i ja me'n vaig volant. D'aquesta manera elegant és com jo em vaig flotant. Ja sento en el beat com em vaig fent més gegant. A mi no em para ningú i més si deixo anar fum i lledres amb aquesta patum. clar, li fotem molt de falla, perquè aquesta no falla la batalla, jo li foto traia. Ah, i anem sempre endavant, som conseqüents, ètica sempre a la meva ment, i a més li foto amb estètica, ah, creant una lletra amb molta mètrica. Ah. I així jo vaig deixant que la meva ment connecti amb lo dissident, perquè som indecents també, com deia la Shana Blue, ah, i flotem en un flux, no ho fem pel flux, no. Ho fem perquè això ens fa ser millors, i com diu, fem hip-hop perquè això ens fa ser millors, com, i per què fem hip-hop? Perquè això ens uneix i ens fa ser millors, jo. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, i que li doni el següent, ja. Que li doni el següent, ens fa ser millors, jo. Aquí, a prop, buscam molts la dosis per trobar el seu jo. Jo busco una dosis de freak per trobar les simbiosis, metamorfosis. Així ho fem, t'ho dic, del pit, està clar. Jo, a vegades ho escric, a vegades m'he estavellat contra el mur de la puta realitat. I això no és una activitat paranormal, sinó és la vida que tots tenim dia a dia. I a vegades no cabia, sí, però passa. Perquè les injustícies t'abracen, t'amenacen, et cremen, escalfen la casa. Ja. Ja. Una palabra. Estamos en radio, la contrabanda. ¿Eh? Me siento como la niña mal por la banda. Debutando, ando, contando. La realitat que ara en el barrio passa, sí. I a vegades se me'n passa, però intento atrevessar, seguir, tot i hagi vessat llàgrimes, suor i sang per al meu camí. No estic lobotomitzat, tampoco he sodomizado más allá del beat cuando me ha entrado lo que solía decir así, Mohamed Ali. I'm flying like a bee. I'm colpejant like a beep, ho faig en tres idiomes així com un raig il·luminat, tornant als idus de març, però ara estem a maig, que és el que passa, no sé, menys un març, a la plaça, una barreta energètica, mesclo la meva ètica amb la persona, un personatge etílic que ningú sap de què va, però la meva idílica illa paradisiaca serien les Illes Balears si no estiguessin plenes de turistes, i jo me'n vaig a França i allà em vull pixar a la cara, que estan apoyant massacres com a la Franja de Gaza. No sé el que passa, posa la Gaza, la ferida abans, però ara el que emana és un xaman que ens vol invocar. Falsos ídols, però al final només queden humans. Yes, yes. Bo, bo, bo, bo. Check it out, yo. Esto es internacional, venimos del Raval, zona donde solo verás puro inmigrante. Me da igual lo que digan, yo rapeo duro al parlante. Soy constante, también perseverante, y con los versos soy perverso. Conecto los nexos, me da igual lo que digan, estoy creando del rap un universo. Me da igual lo que digan, estoy aquí con los colegas explicándote cómo va esta movida. Esto no pega, porque es underground. You better listen to my sound. Aquí hasta el compadre le rapea en francés. Loco, tú lo ves y se va. Loco, esto es otra cólera. En el cólera un junkie, pero mírame ahora, ja. Yo me da igual lo que digan, no. Ey, estos raperos están diciendo maniga y no saben de nada. Ey, también rapé y un catalá. Ting las manigas muy largas, am llegan al antebras. ¿Qué me dices tú, mi hermano? Yo le rapeo muy duro. Ey, estructuro, Estos lo gozan hasta los panjabis. Como diría la Asia, yo te digo, cote a, vete a la mierda. El rapero chupan pura verga. Yo tengo la envergadura para rapear y saltar plomo. Esto no es por plata. Abro el pomo y solo veo rap. Me siento Tupac, quiero changes y no veo nada de nada. Ey, por up, por up. Po, po, po. Yo, Ey yo, yo no veo cambios, la misma mierda, joder, en el puto escenario. Eso es mínima cuestión, cabrón, flow legendario. Estoy con DJ Hum, lo que hacemos es extraordinario. En la radio, calvario, verbal. Es mínima cuestión, cabrón, todo lo que escupo es muy mental. Lo que digan me da igual, hoy mi rap es letal. Frío, desvarío, tío, mi rap es metal. Yo, es mínima, mi rap es criminal, fumando crítica. MCs de mierda, no podréis, me desperté en la clínica. Os mando sobredosis, es mínima cuestión, compi. No es ninguna broma, miro al cielo y digo rest in peace, Uncle Howie. El mundo ha cambiado, ¿quién está a mi lado? Es mínima cuestión, cabrón, rimo desde el acantilado. Soy un cabrón, aunque nunca me he precipitado. Me da igual lo que tú digas, cabrón, no puedes pillar mi dictado. Acaban eliminados, es mínima cuestión con DJ Jumaco. Tú lo sabes, 91.4. No somos novatos, no estamos matando el rato. Es mínima cuestión, cabrón, hago garabatos con el profesor Lactus, el mejor. No es ninguna broma, cabrón, yo golpeo al opresor. Desde menor, en Distrito Apache, escribo amor con H. Ya lo sabes, motherfucker. Oh, yeah. Yeah. Okay, Rudo, brusco, tempestuoso, a lo brutal me incrusto. Agresivo, duro, lanzo un bárbaro, ataque robusto. Impasible, ajusto misiles, proyecto proyectiles. Frío tal un serial killer, nunca dejo de hacer crímenes. Fusilo, tiro varas que impactan igual que balas. Mi labial viene a volarlo todo como granadas. Calibro mis cohetes, despliego mi artillería. A yo solo valgo más que todo una infantería. Blindado, no me faltan municiones en mi arsenal. Especialista en explosivo, meto bombas artesanal. Flo carabina, cargo rifles, disparo roquetas. Dinamito la pista, metro y el ritmo con cometas. Envío meteoros, dejo masivas ondas expansivas. Atómico, siempre voy creando armas destructivas. Demoledor, derrumbo edificios. Los rastros que dejo van quedando en los oficios. Van quedando en los oficios. Hijos de puta lo somos desde el inicio. Cada vez que cojo el micro hago un estropicio. Yo, porque a veces no analizo y la verdad es que yo simplemente sigo. A veces me maldigo, a veces me digo, no te creas tan importante, sigo tirando para adelante. Yo solo quiero que la gente se desarme y se arme de cultura. Yo, y deje de consumir tanta información basura. Simplemente veo la vida muy oscura. Cada vez que mi cabeza anuda una idea mala, yo que sé qué le voy a hacer, saco mis alas. A veces cosas buenas, otras cosas malas, pero la vida está guapa aunque duela. Haz lo que puedas, simplemente cree en ti y hazlo a tu manera. Sin más, a veces desesperas, a veces son cáscaras de la misma moneda y a veces te trabas, no sale lo que tú esperas, pero da igual. Es la mierda que... Yo. La mierda que te llega, sin más. New flavor. GGG. It's a new flavor. 91.4. Oh, oh, oh. Ah, de viejo mal aparato. Y bien hondo, te calan nuestras rimas, altercados el joyo, freestyle en las tarimas, te animas, el underground del Llobregat, aquí estamos siempre disfrutando. El Hum me pone la base, ejercicio cuántico, son probetas, experimento químico, no lo sé, ya no voy rápido. Como cuando era un criptero, ahora soy insípido. Ya no hago freestyle, estoy casi oxidado. Pero bueno, son tantos los años que llevo a tu lado, hermano. Ya lo sabes que no hemos parado esta guerra. Contra el fascismo nunca se le entierra, porque siempre salen nuevos. Pero bueno, siempre tienes que estar preparado para que no nos toquen los huevos ni los ovarios. Porque son varios que han crecido cuando están en estos barrios. Esto es clase obrera, lo digo para el que no lo entienda y que quiera ir de fiera y que quiera pensar que esto solamente es echarle más monedas. A mí eso me la pela, eso no saben nada. ¿Quieren hablar de under cuando el under es mi espada? Solamente quieren likes y plays, solamente quieren followers. Yo no estoy ahí, ya no me veis, yo me escondí. Soy altercado porque siempre lo fui. porque nunca me escondí, porque siempre quise algo raro que se llama no querer lo que otros quieren, pavo. Escóndete, podrás encontrarte. Estoy con mi hermano el Hum en el Raval. No hay parte que no pueda compartir, compadre. Dale un par de o siéntate. Escúchame, no somos nuevos, no somos raros. No soy yo que yo quiero, ni tampoco lo quieren otros. Solamente estoy con mi gente compartiendo. Aquí no hay focos. Altercados como pocos. Aquí no hay focos. 91.4 22 aniversario. Yo. DJ Hum al aparato. 91.4. Ya. Get ready for the next level, motherfucker. Yeah. ¿Qué está pasando en Barna? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en todo puto planeta? La gente está demasiado inquieta. Demasiada sobredosis de información. Deja el móvil, cabrón, ya. Deja de hacer tanto el capullo. Siente tu orgullo. Dime dónde está, dónde fluyó. ¿Quién te destruyó? Autocompasión, no sé yo. ¿De qué cojones me están hablando? Conversando con el diablo cada día mientras tanto. Cruzando la rambla del Raval hasta el gótico. Ya sabes, bro. Tenemos el psicopédico que no has abierto un puto libro en tu vida. Traga aire, respira. Otro aniversario. El tiempo pasa pero no olvida. Doctor Masterson, traga saliva. Fumando buena sativa. Dime quién te inspira, qué te motiva. No hay otra salida, solo hip hop vida. Ya sabes qué, dime qué coño te motiva. Tantos esclavos mirando la pantalla. Tantos likes, a mí me raya ya. No quiero su fama de verdad. Solo quiero que me dejéis en paz. Shit, aquí está. Buena mierda que no te esperabas. Viejas y nuevas trabas. Con la ciudad a la espalda cargándola. Tanta mierda. Dime quién apuesta por ti. Y dime quién mirará por mí. Cuando todo llegue a su fin. Al fin, la tecnología te va a matar ya. Tienes una arma en tu bolsillo, un arma de distracción masiva. Tómatelo muy en cuenta, Esto es buena rima, en negrita, no en cursiva. Para que suba tu autoestima y la mía. Para que quieras a la familia, sin pisar cabezas de nadie. Supiendo me falta el aire. Dime, si aceptarás este baile. Tienes rock, pues tráele. Tienes hierba, pues cáele. Ya sabes que una U, una L, una A. Celebrando la fucking vida. 91.4. Tenemos rap a rato. Hip hop on life. No sé de qué habláis. No somos los más guays. Somos real shit, underground. Te guste o no, esto no lo pagáis. Porque es gratis. A ver si aprendéis, joder. Poneros las botas ya y subir la montaña. Motherfuckers. Yes, yo. Celebrándolo. Celebrándolo, quizás le dé un trago. Yo no creo en magos, bueno, quizás alguno. Mira si robaron, si llegaron, qué pasaron. Nuestros antepasados, muy chiquito que cuyo se explica. Anflipa la época, jugaba las canicas. Sí. Chiva, chuche, gua, mira y mango entero. A ver si qué pasa, tanto mover si el trasero. Panché un mes las neuronas y pasa las personas. Entruan al metro, bajo el suelo, subsuelo, vuelo. Mira cómo juego, Jumaco, harto de su teatro. Pero estamos de cine, cuando el underground se define. A ver cómo lo escribe. Cierra los ojos, gozo, te doy un trozo, pozo. Que no hay agua, las palabras, todos sí se se está secando. A Malmón estamos acabando. No me digas que tú no te estabas enterando. Tanto TikTok, toc, mira si cabe. Voz currón, mira, pica hacia la puerta. Y tempa que importa, cabrón ricachón, como al puto la porta. A ver, a tanta pasta, tanta merda, o no importa, importa. Le daría una torta, una tarta, a ver qué canta. No me tangas con tus tangas, yo con el tito tangas. Musiquito treus y las palabras, está loco y una cabra. ¿Y quien sigue a la cabra? Cabrón de la legión, no tengo una obsesión. Dicen lo que piensan, los mandan a la prisión. ¿Qué pasa con Hassel si se comen el pastel? Ah, yo no pienso igual, empatizo, si podría ser tu hijo. Si cabrunas, deja da, fotra al nas, no es un as, manda más capatas. Ni un paso capanrera, capa atrás, si verás, si podrás. Por tu gente lucharás. 91.4 pa' culturizarte y un buen rato. 91.4 Estoy alegre, cumpleaños feliz para el Jumaco. 91.4 Te traemos más que un buen rato. 91.4 A la demás gente siempre hay que darle un buen trato. Ese es nuestro ministro de Exteriores. ¡Dale! ¿Qué está, te agrada, Alan? Sí, total, que puncha DJ Hume, me encanta. Sí, no defrauda. No. Está a la, l'altre costat. Sí, ja saps, passant un bon rat. Un rat penat. Estic cap avall. Estic una mica d'alta baix. Alan, te voy a comprar un cavall. M'encanta, i jo si vols et regalaré un all. Sí, i farem alioli. Ja saps. Fotrarle una bomba al cotxe de Poli, sí. Poli significa mucho en griego. Yo contigo sabes que no me meto y no lo niego, te quiero. Lo tenía que hacer público y aquí. Alar DJ, productor y MC. No sabria què dir, no. Això m'ha posat com roig. Ja saps que rapejar amb el soci sempre fa goig. M'agrada quan juguem fent teva i meva. M'agrada quan fem una història sencera. Sencera, sense peres. Ja ho has dit abans, deixem a l'esquena. Et suplaran a la nuca, ja et saps. Jo de petit veia els dibuix muca muca. No sé si te'n recordes, era un dinosauri de la prehistòria. Rima con lo que has dit abans, que era glòria o nòria o no sé què volies dir hoy aquí. Jo presumo de conocerte a ti. Sí, i jo a ti. Y es que me encanta el socio de ATKs. Me enseñó todo cuando empezábamos siendo unos chavales en La Torrasa. Ya sabes que convirtió ese barrio en mi casa. Y eso no se olvida, no se pasa. No se pasa. Como los CDs de los altercados. Lo bueno de estar de moda es que no se pasa ni ha caducado nunca. Se lo puedes poner a tu madre y verás que contigo será un desmadre. Estará muy orgullosa de ti y no te mirará ni las notas. Mi madre flipaba con John Travolta. Ahora se ha puesto gordo, me dice, pero ya lo sabes que en las piernas tengo varices. Me hace muy sexy. Me las miran por la calle. Y yo le digo, son los tatus de Femaz, un detalle. Te mete brillos y ni te duelen. Ya lo sabes, a los curas, que nos la pelen. Que nos la pelen. Yeah. Yo no creo en el Vaticano. No. Ya sabes, hermano. Un año más, aquí es verano. En contrabanda, siempre es primavera. Siempre cuando DJ Hume pincha una base, a mí me altera. A mí me altera. Y me suben las bilirrubinas. Un saludo a las vecinas. A la que le puedes pedir leche, sal, un poco de pan y tomate, tulipán. Para untarte la merienda. Para el que no me entienda, yo salía del cole y no iba de tiendas. No, prefería irme a jugar a la plaza a darle balonazos a esos cabronazos. Madre mía, el soci té classe. Ja saps, una altra vegada, quan entra en el mic ja el desfase. Desfase. Millor que el tote, jo aquí segueixo, sí, creixo, que no se note. M'he quedat una mica bloquejat, sí, no passa res. M'he quedat d'oca baix com un rapenat. Se m'ha anat el beat, no passa res, l'he recuperat. Ja saps, perquè això és freestyle, no està preparat. Yeah! Distrito Apache, DJ Hume al aparato, contrabanda. 91.4, Distrito Apache, DJ Hume al aparato. Hay más comensales. Yes. Así un mano a mano que no estaba premeditado, pero yo soy socio de todos lados, para compartir a quien le haga falta. Ahora dejo aquí espacio porque me encanta. 91.4 con sí. DJ Hum, no n'hi ha cap altra, madafaka. Cap altra. Meterle duro, ya lo sabes, yo jugaba a meterme en el cuarto oscuro y entraba con los ojos cerrados porque soy así de duro. Me gusta hacerlo aún más chulo. Puedes ir tomar lecciones, ya lo sabes, lo he dicho antes, improvisaciones. No usaré hoy improperios, ya lo sabes, pero que exploten todos los ministerios. Y también los imperios. Yeah. Caídos. Venidos a menos. Aún nos joden. Se ve de lejos. Yo resistiré. Pero si no, pues me moriré. Digan lo que digan. Hoy aquí sales con 7-8 años más de vida. ¿Qué pasa, Luis? Hoy debutas en el distrito Apache. Ya lo sabes, yo represento el EH. Territorio Comanche, pa'l que no lo conoce. Yo improvisando, ya lo sabes, evito roces. Y no alzo las voces. Porque aquí a DJ Hum, tú no lo desconoces. Si le dejas dos platos y un micro, luego más tarde te lo explico. Me dais cuatro más. Bueno, gracias. ¡Ah, qué malo! Represéntate, Cas. Yo no me quedo acorralado. Yo improviso, lo he dicho siempre, represento al altercado. Tú no te quedas acorralado, te quedas anonadado con todo esto que ahora he soltado. Y es que estoy suelta, no vengo para la reyerta, sino para reírnos, ya soy la reina. De esto que es la diversión, la verdad me mola un montón estar aquí en contrabanda.org 91.4. Es así como lo hago, también encerrada en mi cuarto, pero mejor si lo comparto con los compas que están aquí. Perdona que la rompa. Perdona que la rompan todos estos. Venga, bro, métele. Vamos al 100%. Tienes licencia. No importa, que rompa. Oh, sí, cambiando el compás. ¡Guau! Aquí corro como Flash. Yo. Tengo flashback in my mind. But I'm ready for the fight. Durant 1.4... perdó, si us he fet mal a les oïdes, però puc continuar. Estamos ready, preparaos. Dale, que entre el siguiente, ya. Lao, lao, au. Y ahora voy a entrar con una letra que os quiero compartir. MC, ida de olla, ida o idoya pa' las amigas. Esto es All Eyes on You, que... Llama arribat, les que venen a trencar els plats amb xiqui xiqui what? Us venim a cobrar tots aquells que no heu pagat. A foc lent estem cuinant, nan. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Si estem molt cabrejades i venim a per tu. Ens sobren skills, què? Motius i actitud. Zarco, Adela i la loca, asana amb el hood. Who are you? Com diu la dolça nena, nosaltres venim a cruspir-nos l'escena. Si som les mariques que amb tu volem problemes, fa, faixa el rapés antisistema. The kid you give, libre l'infants facts, everybody. No tens ni idea per tot el que passa a aquest body. Si estem en blanc, lica, ens vacila, nobody. Salam, pepa, distance, aim for everybody. Put your hands up, big boys. Put your hands up, big girls. Put your hands up, chicas. Put your hands up, y otra vez, ok? Put your hands up, big boys. Put your hands up, big girls. Put your hands up, chicas. Put your hands up, put your hands up, ok? Y que le dé el siguiente, porque agarro el mic, me vuelvo demente, una inconsciente. Esto es amor tóxico, hago lo propio, me intoxico. Y me gusta mazo, es así, yo le doy masa. Porque aquí está a la plaza, y trenca tot, porque falla mal cor, modo hardcore, a todo color, locomotor. Con DJ Hum. Yeah, okay, check, yeah, okay, Ok, reste là, toujours la même version sur la scène. C'est les SOL qui sur place sur Contrebande 9.4 FM. Ok, c'est toujours l'alien. Ici, rien à treuf sur l'instrumental. Tu vois que je me promène. Yeah, je me déchaîne toujours avec la même version. SOL, Stro, tu vois, on parle même de subversion. Là, n'y passe mal. Ok, c'est qui se décale. Encore une fois, t'inquiète, man, je vais refaire le vandal. Yeah, je me place dans n'importe qui est le coin de la rue. Comment ça se passe? Ok, c'est des putains de phrases que je distribue. Je rentre dedans, je mets mon slogan. Tu vois qui c'est qui vient foutre le souk à l'instant. Hey yo, qui se place sur le beat se promène. Encore une fois, t'inquiète de la version même se déchaîne. Yeah, y'a toujours le courant qui se répète. Mec, encore une fois, je débarque dans ma tête, c'est Star Trek. Yo, je vois toute une galaxie, j'irai même voir plus loin. C'est comme ça, frère, ok, je suis pas un putain de vin. Je sais où je viens, même si je sais pas trop où je vais. Rien à treuf m'amène, le courant reste encore pour se diriger vers le bon hip-hop ici, dans la zone de Barcelone. M'amène, c'est comme ça qu'on débarque. Et ouais, rien à treuf au micro. Fun. C'est le rap de la banlieue. Banlieue. C'est le rap de la banlieue. I'm banned in many states. I don't give a fuck what they say. I rap in many languages. Loco, no saben de nada. Estamos rapareando con el parcero. Yo no rapeo por un par de ceros. Estoy como un cencerro, me dicen. A veces me cierro en el cuarto y salen cicatrices con los beats que hago con el FEMAS. Los temas que hacemos son los lemas. El dilema del barrio. No saben de nada, es un malfario. Como la gitana dando palmas. Me voy pa' Palmas y le enseño de esto. Me da igual lo que digan, rapio yo en cualquier contexto. Me voy pa' Bogotá y lo convierto yo en Bogo Rap. Loco, no saben de nada, estoy explicando conceptos. Loco, hablo lengua muertas, por los muertos los levanto. Estoy acá como un espantapájaros. Loco, ese hacen pájaros con mi rap. Me siento el Roland Garros. Yo, ey, me quedo sin voz, pero vuelvo. Ey, el revólver lo vi desde ese momento. Que entiendo cómo va esto. Yo con el hum explicando cómo va el aparato. Cojo los platos y los desmontamos. Yo con el se fuga nos fugamos. La policía suena wee oh wee oh. Suena widow. Quiero lo que digan, enséñale esto. Me da igual lo que digan, esto el rap del bueno. Ey, no soy de freestyle, soy más de escribir. Pero yo me adapto, y les enseño del concepto, Así, así, con el músculo. Con el músculo atrofiado pero sacándolo por acá, sí. Con el músculo atrofiado pero cruzando paralelo para traer el regalo de las sílabas aquí al Javier que va. Está ahí dándole al no para arriba y para abajo cada martes desde hace 22 años. Él sí que lo sabe, sí. Él viene de Marte, no mentira, viene de la Almozara, de Zaragoza, maño. Viene tirándolo aquí como es que es la vaina. Todas esas gentes, caras conocidas, nuevas y por haber. Estamos listos para comenzar a navegar, ya lo sabe cómo es que es. Tenemos dos parlantes acá que no nos dicen nada, tres cascos, cuatro cascos y gente moviendo el cuello, va, sí. Se fuga, se lo vino a contar desde el otro lado de Margarit, se querían chonchar esta noche después de la cenita con los pelados, pero no, cruzó para acá para decir, a dar un regalo, silábico. DJ Hum al aparato, siempre hermano. Ahí está, 22 añitos, 2 décadas y 2 añitos más. Vamos pa' los 3, vamos pa' los 4. Y cuando estemos con Contay, vamos pa' allá, pa' Cucho, echa pa' arriba. Ay, hágale. Echa pa' arriba. Echa pa' arriba. Echa pa' arriba. Echa pa' arriba. Echa pa' arriba. Echa pa' arriba. Si no estaremos paseando por la ronda del Raval. Sí, pensando, sí. Si algún policía otra vez más hoy la va a liar parando un inmigrante y si no ve nadie golpear. Pero paso, al final paso. Demasiada mierda, demasiados casos. En los informativos todo el rato, bombeando, golpeando. Les digo que paso, arraso. Y si no duermo al raso, me echo un free aquí en la contrabanda. O me fumo un porro y lo borro de mi mente. Porque sí, si no, no podría vivir. Trato subsistir, resistir. En Barcelona, mi city, I feel the rhythm. Como haciendo rhythm por discos antiguos de Bob Marley. Siento la muerte como si fuera en una Harley y fuera yo de Ghost Rider, pero no hay muchos riders y los atropellan y luego huyen. pero no pasan por los juzgados porque tienen abogados ricos, caros, que sus padres le han pagado. Sí, yo también he tenido padres separados y a veces he dicho, bueno, vaya mierda de vida, culpa de ellos. Y otras veces ha sido culpa mía. Porque si no, hay que empezar a dar la razón y quitar. Y empezar a mirar a quien nos controla. Yo pienso a veces en eso a solas. Y otras me quedo en mi zona rapeando todas las comas. Fujin par camas, no son bromas. Muchos dramas, pero bramo y sonrisas en mi cara. Se me sigue a mi compadre. El que me la siga es un grande. Fujin per Kames. Fujin per Kames. Ah, Fujin per Kames. Fujin per Kames, sí. Cambio de instrumental, lo está avisando el general. No mentira, el Hum no es un general, es un soldado raso. No mentira, ese lenguaje militarizado aquí no entra, más bien es el hermano que está ahí cambiando. Sí, suavemente, suavemente, ja, suavemente, desde el final de Reina Amalia, qué delicia. Suavemente, suavemente, desde el final de Reina Amalia, ya lo cuenta, sí. Ya no estamos en la Plaza Real, estamos en el Raval. Ya no estamos encima de una ciudad de papel metal, estamos encima de los lugares en donde vamos a rapear, improvisar, sí. Cómo es de fácil terminar todas las palabras en infinitivo, más bien nos vamos al intestino, ay sí, el intestino, dislexia, de repente, repentinamente estamos aquí sacándonos la mente, dejándolo al frente del micrófono, a los que le llegan en la FM, o si no, a los que le llegan en el podcast, ahí está toda la península ibérica, desde Granada hasta Huesca, ya lo sabes, sí, cuando lo quiera, como lo quiera, y cuando tenga ganas de meterle un poquito de oído al hip hop que pone Jun por acá, lo encontrará por todo el mundo, ya lo sabe, cómo suena, cómo mueve, cómo termina moviéndose por acá, sí, alguien que venga a mi rescate, se me están yendo las palabras, me estoy ahogando de repente en el agua que tengo aquí en la garganta, parcerito, venga acá, écheme un cable, écheme un cable, écheme un cable que me estoy ahogando, métale ahí por allá, ¿cómo fue? Claro que sí, ñero, hey, papi, yo vengo al rescate, y si vienen maleantes salgo con el bate, yo me siento Jason, estos raperos no saben de esto, no son de rulo, yo me fumo un rulo y les enseño de esto, yo. El parcero es chistoso, ey, yo no estoy en casa todo el día haciendo el oso, ey, yo les explico cómo es hacerlo duro y no vergonzoso, yo les enseño de las frases que no saben, yo no quiero más pases, paso de esto, doy dos pasos, no soy soldado raso, pero lo caso lo traigo en versos, yo, estamos soltando el buen rap, en un mesecito que estoy por Bogotá, el panorama es como Santa Fe, muchas putas, les falta fe para hacer de esto, yo el hip hop es bueno, ey parcero, me voy pa' Medellín, Olin, en la comuna 13 le enseño el graffiti del bueno, allá me hice el primer tag, entonces ¿quién es más bueno? No saben de esto, yo me bebo un chorrito de aguardiente, un chorrito pa' las ánimas y para todo el oyente, yo, ey, voy de frente parcero, saben de esto que le meto reggae, lo que quiero a palguero, no saben de nada, no soy un cualquiera gonorrea, estoy haciendo bueno teto, tú sabes manito, me siento como aquellos que están en Ciudad Bolívar soltándole yo. No sé qué hago, pero fluyo en varios idiomas, varios acentos, ey, enséñale neno. Ok, GGG, ok, check, check, check, ya, yeah. Ya, yeah, ya, yeah. Apto, prende terreno, me plazo rey en la pista. Resuelto voy al instinto, aparezco de forma imprevista. Emerjo, surjo de las sombras, salgo de la incógnita. Dotado luz, que ingenio por la habilidad que me habilita. Aplico mi finesse con sutileza y amplia astucia. Fino pego en el beat de manera limpiamente sucia. Destacado rimador con alta eficacia me planteo. Grafiteo palabras a través del fraseo que empleo. Capacitado rindo con eficiencia específica. Mi flex se distingue por mi carismática característica. Prodigio excepcional, explotó mi potencial. No me compares con copias, soy una obra original. Edito el inédito, traigo lo exclusivo con sencillez. Luminoso resplandezco por mentita brillantez. Meto la esencia de mi ciencia en cada verso. Mi dimensión es galáctica en mí y todo un universo. Yeah. Yo, yo, yo. Rap de Latinoamérica. Por todo lado, por todo lado. Ya llega el tocayo, ya llega el tocayo, por todo lado, por todo lado. Ya llega el tocayo, llega el tocayo, José, José. 91.4, Distrito Apache, DJ Juma al aparato, contrabanda. 91.4, Distrito Apache. DJ Huma, el aparato. Sí, clases de repaso para esos MCs cubiertos. Yo comía sin cubiertos. Ahorraba tiempo, tenía hambre, ya lo sabes. A mí me gustaba tocar el cable que daba calambre. Con tal de eliminar a las vacas recluidas, improvisando mis rimas a veces no son bienvenidas. Y es ahí donde me apetece pasar el rato, hasta que los convenzco y los traigo al Distrito Apache. Queda muerta, improvisando ya lo sabes, me encantan las reyertas. Lactus, hacía que no te veía, un placer volver a coincidir. Ya lo sabes, Altercados no puede fingir. Freestyle, aquí pa' tu oído. Improvisando, a veces, lo he dicho, no somos bienvenidos. Un saludo a radio oyentes y espectadores. Improvisando cometemos errores a veces. Cogemos del lago de la mano con los peces. No hay altercado sin tres a veces. Pa' que tú lo quieras. Improvisando ya lo sabes, a veces con nosotros se desesperan. Y de eso se trata. Improvisando ya lo sabes, me encanta a veces también meter la pata. Y lo resuelvo y salgo también ileso. Y es así como yo a veces lo pienso. Tengo aquí al C a mi izquierda. Ya lo sabes, no me pises la hierba. No te le pise la hierba, José, no se la pise. Él mete la pata, pero mete la pata en el Llobregat. El man se va a buscar allá un bacalao de los que bajan de allá. Baja del Pirineo, se fue a bobar por allá y al final llegó bajando para abajo para poder hacer una paella del mar. Paella del mar, no, no es paella del mar, es paella del Baix Llobregat. José lo sabe bien, la sabe cocinar, sabroso va. Ay, sí, como lo hace ese día ahí en la terraza, él lo sabe, siempre lo sabe en la torraza, la mejor paella. Del bacalao del Llobregat, sí. La mejor paella del bacalao del Llobregat. La mejor paella del bacalao del Llobregat. José María lo sabe y el Lactus también la puede degustar. Sí. Las reseñas de Google así lo indican. Si no sabes, el chef te lo explica. La receta la comparte, no se la guarda, igual que el wifi. Lo comparte y todo el mundo se conecta. En este caso, comiendo con el plato y en las manos, lo he dicho antes, sin cubiertos. Así la energía se traspasa entre el universo, directo por las ondas, como decía el Hum, no te escondas. Ahora está aquí dirigiendo a estos MCs, es el maestro de la orquesta. Y las mejores rimas no serán estas, pero las más auténticas que hay por ahí, ni te apuestas. ¡Dígalo! Cocinándolo. El cocinero mayor, el cocinero mayor, se llama Javier. El cocinero mayor, se llama Javier. Se llama Javier. Ah, sí. El cocinero mayor de cada martes por la noche. Sí. Emitiendo desde el centro de Barcelona. El repetidor ya no estará en el Carmel, sino estará por allá en Badalona. No mentira, ya no hay montaña, no mentira, que sí, se va pa' Tiana. Vamos a ver cómo es que dice, cómo es que lo cuenta, cómo es que comenzamos a fluir aquí en esta revuelta. Sí, nos vamos pa'l fondo, nos vamos pa'l fondo. Nos vamos pa'l fondo, Distrito Apache. ¡Dale! Yeah. Distrito Apache. Rap, rap. Compartiendo con los hermanos, quizá también fumando algunos gramos. Luego, quizá vemos solo gramas, pero lo mejor es como rapea esta dama. Pero lo bueno es compartirlo y no ser un peón en el juego, sino buscar algo mejor. Sí, meterle a todo color, a todo pulmón, hacerlo con el corazón. Y no hay otra manera, no, sino es vivir la vida a tu propia manera. Demasiado nos quieren imponer, nos quieren ver caer, pero vamos a florecer como esas flores que se fumaron algunos ayer. Ya tú sabes cómo es, la yeca se pasa y a la yuta que le den masa. ¿Qué pasa? Rapeando y compartiendo en la plaza un sonido que la verdad me abraza. Me abraza, nos damos el brazo, nos damos la mano. Es así, compartimos como hermanos. Somos MC, real shit. Hip hop en la street. Y ahora en la cabina con el DJ. Con el DJ. Contrabanda.org 91.4 FM. Como el FM Marcos. no como el FMS, yo me la marco. Ah, voy navegando en mi propio barco. Ah, así flotando, conectada con el agua. Es como revivo mis sueños de cuentos de hadas. Ah, no, no voy en busca de un príncipe azul. No, yo ya me monto mi propia actitud. Sí, directamente para el ataúd, siempre representando el hood. Ah, es mi motivo, así yo lo sigo. Ah, y a veces me persigo demasiado, entonces yo lo canto, lo marco en una letra y así es como me desbanco. Ya, lo malo me lo arranco. Ah, qué copa para salvarme, para compartir. Entre compas, entre copas. Ah, ah, entre compas, entre copas. Entre compas, entre copas. Entre compas. Va tu a la olla. Aquest beat m'agrada. Uah! Veu de Son Goku, pot ser? Malfactor. Em sembla que sí. Malfactor. Malfactor a la casa. Jo. Contrabanda. 91.4. DJ Hum. Com ell no hi ha cap altra contrabanda. 91.4. Malfactor. DJ Hum. Com ell no hi ha cap altra. Sí, entro. Arribant un arbre, però el torno a plantar perquè ja saps, la terra s'està cremant. Així que vinc jacant un altre cop improvisant. M'encanta fer-ho així, així que vin amb mi, MC, si vols. Podem fer un vis-a-vis com abans amb el soci. M'encanta, sí, ja ho he dit, és un bon negoci sempre. És la teva meva que a mi em fa vibrar. I un altre cop ja saps com entro aquí sempre a la babalà. I és que m'agrada, això m'agrada, a mi m'encanta. Una altra vegada, tu ja saps, com un fantasma, atravessant parets com ones radiofòniques. És així, ja saps, la veïna es queda fònica de tant queixar-se. Però és que no sap el que és la cultura comunitària quan surt als carrers, com amb la Block Party, lluitant més rere més. És així, ja saps, ho fem per amor, no per calés. És així, ja saps, tu no ho has après, doncs jo t'ho explico. Ja saps que dono un cop amb el colze, mil i pico. Perquè m'animo, perquè m'encenc. Això és així, ja saps on anem. Tanca el bec, nen, ja saps que aquí a prop viu el DJ Tech. I a mi m'agrada estar com un rec, sí. O treure espuma per la boca. Un altre cop, ja saps, aquí quan agafo el mic és un bazooka que treu rimes d'aquestes que t'agraden. Això és així, ja saps qui ho explica. L'Eloi pel costat mou el cap perquè m'agrada quan fem un clàssic, ja s'han recordat. És, no passa de moda. Sí, com les Adidas. Jo segueixo aquí, ja saps, sí, amb les ferides obertes. Sí, desperta. Eloi, ja saps, et toca. T'ho he deixat en bandeja. Allò és ferida oberta. Tinc mil neures, merda experta, cabron, vaig pagar els meus deutes. Tu, faig els meus deures, tu, quina merda et creus? És mínima a la merda, Déu. Deixa'm que t'expliqui, estic en la city, jo fumant un piti, jo no sóc un friki, estic aquí, rap explícit. T'improviso un català poques vegades, estic amb l'Alar, clara que sí, tinc ales. Ara sí, m'escapo, mato el capo, no és ninguna broma, herida abierta, no som tu, iacos. Castellanades, barjanades, és mínima qüestió, de veritat, yo cambio de idioma, me la suda, no soy d'Oklahoma, és mínima qüestió, cabrón, vi, crecí. No vengo de Portland, me la sopla. Es mínima cuestión, el lactus arrimado antes con John Travolta. Sí. Eloy te informa, no es ninguna broma, tengo neuras. Es mínima cuestión, cabrón. Eloy trae esto y de verdad no se doblega. Dime quién lo niega. Estoy con Distrito Apache y todos mis colegas desde hace años, décadas. Es mínima cuestión, de verdad, rivas malévolas. Las escupo así a todo gas como Vin Diesel. Voy a por ti, nene. Eloy pilla el micrófono y siempre viene BCN. No es ninguna broma, tengo mil rimas en mis sienes. Con el socio, no es ninguna broma, rap de verdad nunca fue negocio. Eloy te informa. Estás en forma. Díselo Lactus, yo, el profesor. What? Yo, te lo vas a comer aunque me cague en el plato. Sí. Retarme es como probar el jaco. Más hijo puta en el mic que la Gestapo. Con los ojos ajustados así no me delato. Tú eres esclavo de la pose. Y hoy va borracho incluso a clase. No busco mensaje, solo busco rimas que encajen en la base. Como mi polla en tu vagina. Yo, mira bajo tu bima. No me vendas postales de las esquinas. Mientras niños crecen entre ruinas y otros amanecen con la falta de comida, tú mirándote al espejo y sollozando por paridas. Suicidas esperan demasiado de la vida, rodeado de frecuencias negativas. En esta realidad nociva algo me dice que siga. No sé si es el rap o la priva. Yo ya no sé lo que me digo. La verdad es que da igual, sigo con esta mierda que es negativa sin ningún motivo. Pero ¿qué le vamos a hacer? No es que así haya nacido, es simplemente que así me han curtido. Hijos de puta, yo no doy lo que pido, yo solo pido y pido. Es así como nos han educado. Hijos de puta, yo en este puto lodo nado. Intentar salir de lo que me han mandado. No quiero obedecer, solo quiero crecer. Yo y con mi gente también, yo. Absolute Hip Hop Gang Man. Absolute Hip Hop Gang Man. Chikpa. Yo, fumale family. Y todo está bien, ¿qué más da? Yo. ¿Qué más da? Que el mundo haga, que el mundo haga. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que el mundo haga. Oh, ¿pero qué está pasando, radio oyentes? Oh. Estáis demasiado distraídos, distraídas. Doctor Master Sound. Oh, preocupados por mierdas. En verdad no importa nada. Han lavado la cabeza, suenes impuestos. No son los tuyos. Loco. Wake up, what's up, motherfucker? Están llamando a tu puerta. Estate alerta, tranquilo, ábrela. Nadie va a dispararte la cabeza. No vives en el Bronx, ¿no? Shit, me estresa. Tanta maldad alrededor. Solo dame más hip hop, por favor. Hazlo hardcore. Si lo haces, hazlo bien. Si no, ¿para qué, eh? Aprendimos en el parque, no en el parque, Saludo al mático, Yo, saludo a la gente que está al otro lado escuchándolo. Realmente en directo, 22 aniversario, celebrándolo. Ella sabes más, bro. Nadie me va a parar, loca, bro. Chequéalo, son original. Shit, siempre keep it real. Tú sabes cómo va. Esta buena mierda empezó. Y todavía no va a acabar. Esta buena pena en la casa. Cuánto tiempo que no veía al Eloy. Qué gustazo volver a compartir unas rimas. Los tragos, también por el musiquito, por sol, por muchos más, por el hum, claro. Porque sigo celebrándolo 10 años más, joder, claro que sí. Yo, cuando me enchufan el micrófono, no puedo pararlo. Estoy re loco, nadie me interrumpa ya, bro. Doctor, basta. Quítamelo, quítamelo. Doctor, basta. No puedo pararte. Doctor, basta. Sound. ¿Sabes cómo va? No empezó, pero no como acabará. Po. Yes. No sabes cómo acabará. No sabes cómo acabará. Eso va el camino. Empezarlo sin saber el destino. Este vino, pero no a ti no. No soy adivino. Vino con el DJ Hum. Contrabanda, aquí en el hood. Ufem brut com el cava. Va, bombolles a la casa. Freixenet, aquí farem net. Tirando la crema. Viendo el lacrimal de nuestros enemigos. Yo no soy rehén. Darien, me dicen en francés. Hay uno en la casa que le mete bien. God damn. Como el caviar, god damn. Fem la bechamel. Y sabe a miel, de verdad, sabe a miel. Amianto en las calles. Obras públicas y políticos que cobran. Todos tienen sus comisiones. Nada sobra, pero sobres hay en cada transacción. Yo, es una obsesión para mí. Hacerlo notar porque no se puede negar. Parecemos ciegos. pero los días aciagos se acabarán. Contrabanda, la revolución de la mano irán. De aquí a Teherán, que se enteren ya. Estamos quemando la casa. Farsantes no caben, cohetes como en la NASA. Porque entre los graves desaparecen y vienen los aliens. Están entre nosotros, no lo saben, pero son raperos de los grandes, de los que la revientan. Sin ton ni son, que me cuentan. Yo las tiro para encontrar el antídoto, pero el veneno en mí brotó. Va. En mí brotó. En mí brotó. En mí brotó. Moltas gracias, música, me albarutó. ¿Qué? Gracias, Hum, siempre con los mandos. A estos yo, rápido, vamos que les mando. Hablo de esos mandos, mira si comando. Underground, Barcelona, Casona. ¿Qué? Casfollin, las coronas. Las pluchas, las olas, apagadas y a solas. Disimula en las calles, detalles, los brillos. Pintando como un niño. Santía, Surois. Amor para el meu fill y la meva noia. One love. Barcelona, radio contrabanda, contra los que mandan. Tu que en parles parlament, neu a la merda y penseu una mica més en la gent. Últim pandent, la pandent, no la puc puxar. Tengo ganas de cantar y algo yo voy a soltar. Hum, pa'l desayuno, aquí no molesta ninguno. Lo hacemos puro, hardcore duro. Y vuelve la base, la instrumental, la instrumental. Torna la base, la instrumental, la instrumental, la instrumental. Ok, G, 91.4. Lonear, ya, ok, DJ Huma al aparato. Ok, on rentre ça de manière grave bestiale. C'est les Sovestro, tu vois, sur le beat je m'installe. Je viens foutre le delbord à chaque fois que je me pose. Encore une fois, t'inquiète, sur le beat j'amène ma symbiose. Yo, je bois de la étoile de Galice, m'amène, j'en ai rien à trèfle. Mais bon, tu vois ce que je pisse. Yeah. C'est toujours la même rebille, le même merde qu'on nous sert. Encore une fois, sur le beat, tu vois avec quel courant je m'insère. J'amène sa propre, rien ne me stoppe. Ok, c'est comme ça, frère, que j'amène. Tout le pays pop, ok ici, ah ici dans la FM, m'amène, c'est comme ça qu'on reste là sur le beat, qu'on se ramène, yeah. Toujours comme des aliens d'autres planètes, c'est les Sovestro sur le beat, je débarque comme une putain de gâchette, ok, je débarque toujours grave OP, dopé sur le beat, encore une fois, je viens juste le saloper, yeah, je viens effrayer les petits MC de merde, encore une fois, t'inquiète frère, j'ai pas de temps à perdre, yeah. Je me close ici sur le beat, encore tranquille, habile, j'amène ça chill, frère, c'est comme ça qu'on reste. Ça, ah, dans le courant de la vie. Yeah. 91.4 DJ Huma al aparato. 91.4 DJ Huma al aparato. 91.4 Venida abierta. DJ Huma al aparato. Yo, hay para rato. Yo. Me encanta volver aquí. Claro que sí, es mínima cuestión. Esta mierda va por ti. Sí. Estoy tranquilo, vivo al filo. A veces pierdo y lo admito. No es ninguna broma, no discuto. Traigo rap en mí, me acuto, te ejecuto. Es mínima cuestión, el profesor no es sustituto. Lo dejo claro, no reculo. Es mínima cuestión, cabrón. Cada verso mío es duro. Estoy tranquilo, mira tío, lo estructuro. Es mínima cuestión, cabrón. Mi hip hop y ritmo es puro. Lo traigo así, no caigo, no cedo. Es mínima cuestión, cabrón. Con mi gente no juego, no me doblego. Odio los maderos. Es mínima cuestión, cabrón. Por mí, joderos. No es ninguna broma, cabrón. No quiero veros. Es mínima cuestión, tío. Mi grupo no son teloneros. Deja que te cuente. Es mínima cuestión, no es cuestión de suerte. No salto del puente. Yo doy la cara, doy mi vida, doy la muerte. Es mínima cuestión, cabrón. Tú, ¿qué mierda pretendes? Es la M y la Q con Hum. Es mínima cuestión, ya no hay humo en este room. Se echan de menos esos tiempos intensos. Es mínima cuestión, cabrón. Mi flow es perverso, siniestro en la radio. Es mínima cuestión, de verdad, cabrón. Nunca cedo, soy inmenso. El universo está en mí, el multi. Es mínima cuestión, claro que sí. No voy a la uni. Aún así aprende mucho. Es mínima cuestión, disparo hasta mi último cartucho. Cartucho. Ya, hasta mi último cartucho. Los ¡Bra, bra! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido en la sala! ¡Ay! Y un ruido para DJ Hum, Hum, Hum. Y un ruido para DJ Hum, Hum, Hum. Y un ruido para DJ Hum, Hum, Hum. Y un ruido para, y un ruido para. ¡Ah! Y esta mina no para de estallar como si fuese una mina. No me da miedo tu mara. No, yo represento y respeto a mi mara. ¿Y tú qué haces, cabrón? Tú no. No puedes tener este son. No puedes tener la sensación de clavarla en cada son. Yo ahora vengo con el palabreo y la rapeo en cada song, song. Y es así como comparto con mis son, sons. Que son ahora los que tengo aquí a mi lado. Ya somos hermanos, hemos compartido beats y eso es de mi agrado. Lo siento en el pecho, es así como me curo. Los malos trechos ya los dejo deshechos. Demasiado me han pesado, pero ahora lo he coloreado y creo una canción que va a ser un himno. El himno que yo misma ahora me improviso. Hago caso omiso a todos esos toys que me dicen que yo no estoy al nivel. Te lo hago freestyleando, luego lo cuento en un papel. Y no cuento la money que me da eso. Lo hago honey porque así yo marco mi progreso. Marco mi progreso en esto. Me dejo los sesos. A todos esos los dejo tiesos. Yo lo hago esto porque es obseso. Es obseso. A veces la vida es como un camino espeso. Pero yo ya sigo caminando. Tengo el sable a mi lado. La hierba voy cortando. Pero no corto eso que tú te metes. Esto que te ha roto la jeta y luego la testa también. Yo no pienso en un testa rosa, no, sino darle a mis mans eso que puedan tener para progresar y saber que el don está en ellos, de hacerlo con corazón, de hacerlo porque está en ellos cambiar su propio destino. Aunque muchos quieren marcar nuestro destino, nuestro sino. Pero si no lucho yo por mí misma, ¿quién lo va a hacer? Yo. ¿Qué lo va a hacer? Tenemos el destino marcado por una sociedad, un sistema capitalista y patriarcal. Pero igual ese mal me hizo ya ver que un progreso puedo yo crear. Sí, sabia beso, esto de avanzar. Después de tanto aguantado, yeah. Igual lo logro, ya lo he logrado. Ahorcado, nos tiene el placarqueado. Merda tifa, van agafando la grifa. ¿Por qué pisas? Buscando una sonrisa. Divisa, claro, tira de visa. Es que antrapichan, picha, ficha. Me faltó una ficha, un credit. No me cuentes pelis, salgo de mi Kelly. Y costa, desde la costa, brava. Donan unas bravas, contigo choco, comiendo chocos. Cabrón, no vaciles tanto, no me comas el coco. No sea tanto fume que nos entre el siroco. Es Lucan Sanem, más nostras nen, putem, difarem, intentem, no butem, pero butem a más concerts, sabe mal que ser. Bulan palsel, nubuls, mira quién lo tuvo, 91.4, buenos ratos, hazte socio, festa soci, no tapar ludú, mes, da la puta soci. Barcelona, aquí na rabia, yo rapeo pa' salir de esta jaula. Soy MC, pongo los problemas en la tabla, en la mesa expresa, a mí que me sudan tus pesas, sorpresa, kinder bueno, es muy chiquito que cacao, con cacao como sueno vuelo, Winter to Fest, estrella Galicia, merda, noticia, ficticia, ¿qué pasa en goza? Sois asesinos, homicidias, también haré pornografía en vídeo, quina puta merda tifa. Los problemas se nos rifan, los de arriba si nos pisan. Los orremas se nos pisan, los gabredas que nos brisan. Sí. Se fuga, se fuga. Estoy de acuerdo, bro. Una preguntita. Sí, yeah. A mi compañero, al de la camiseta de la lagartija. Ese soy yo. ¿Qué te pasan si te cortan la colita? Oh, musiquito, qué cosita. Que vuelve a crecer. Que vuelve a crecer. Y que emponta mi miembro. Que vuelve a crecer. Que vuelve a crecer. Ay, sí. Es parada, esperava, esperava, no. esperava que algú em tornés al patró. Però no passa res, me'l menjaré jo. Va. Mm. Sí, perquè sóc un carallot. D'aquí ho saben fins a Torelló. L'Armagedor, com el Xambala. Va, rimes no la va avalar, però no s'acabaran. Jo les llançaré fins a l'endemà. Qui? Em crema, ho tinc a la sang, a les venes. Abans portava melena, ara ja no tant. Suposo que el temps està passant. Ah? El DJ Home sí, la manté, perquè és un real. Ah. Aquí no valen ni coranes ni reals. El que val és aquí. Som germans. La meva ambició és molt gran. No trepitja els meus valors. Això dic, m'ho estic emportant. No sé si el trofeu, sinó de trobar un somni com Morfeu. O l'Orfeu català. Así que no me queda claro si hay que seguir o estallar, porque basta ya. Yo va a estallar en el corredor como proveedor. Va a estallar, no sé depender de otra cosa que no sea la droga. Es mi soga. A ver si por una carambola dejo de ser un bala perdida y se me va. Y dejo de estar tan aturdido. No me he convencido. Se me ha parecido el diablo, pero he amanecido otro día sonriendo. Eso es lo que cuenta, lo que estoy viendo. Lo que siento es que hay que seguir el camino. Está hecho de piedras, pero ¿para qué? Si no aprender, luchar, continuar, mantenerse. El tiempo dirá. Solo respondo ante Dios. Sí. La condena la llevo yo. Es que tenemos la cabeza como un bulto de anzuelos, enredados y sin señuelo. Ay, sí. Tenemos los cables enredados y no encontramos el sueño con ganas de poder montarnos encima del potro viejo. Potro viejo, somos potros viejos. Tenemos nuestro propio potrero. Nos pegamos un plomo y comenzamos a volar en medio de este estercolero. Vaya mierdero de ciudad, pero bueno, sí. 20, 22 años, 24 años de aquí que estoy pisando Barcelona, así que ha cambiado. 300 euros me valía ese apartamento en Gracia y me tocó echar para abajo. Y sí, tiempos lejanos, parce. Era un apartamento de 60 metros cuadrados, vivían tres. Un man era de Valencia, el otro de Baleares, el otro era de Lleida, tenía tots els ascens de Catalunya per aquí. Sí, jo me'n recordo, anaven per feina amb l'Àlar. Això va ser molt després. Sí, ja saps que Didi ho el sé. Jo no sé com és que el múscul el tinc aquí tot barrejat. Et tinc començar a saltar. Sí, no, vea, ja, lo intenté, però entonces me vuelvo para atrás. Yo me vuelvo para mi lengua materna para poder comenzar a saltar. Sí, me vuelvo rama, me vuelvo sapo, me vuelvo cebra. Comienzo a moverme en medio de toda esta selva. Sí, el hume está plantando los árboles del Amazonas, pues entonces yo me vuelvo los Andes y me voy para arriba, me pongo mi soga, me ahorco, me vuelvo Dios, me vuelvo el diablo, me vuelvo el infierno que comienza a soltar en estos charcos. Somos la rana, si los renocuajos, sí, 22 añitos aquí con DJ Huma al aparato, sí, acá yo paso el babos, paso el testigo como si estuviéramos corriendo en medio del Amazonas, estamos dando los hijos, las hijas, eche para allá que estoy delirando acá, métale, métale, métale, métale, brrra, sí. Estuvo escuchando Parceros en Fuga con DJ Huma ahí celebrando 22 añacos. Pasan rápido. Oh shit, y pasan rápido. Espero que estén chilling en su casa. Si tienen algo para quemar, quémenlo. Pero cuidado que queman, ya saben de qué estamos hablando. Era gente cualquiera. Cualquiera. Saca de contexto tus palabras. Haces malas jugadas, sí, malgastas la plata, pero no será la jugada que esperabas, no será tu as de la manga. Lo utilicé para fumar un poco de ganja, motherfuckers no pueden, les tiran la chancla, no les alcanza. Yo vivo en Varna, nací en el mapa, motherfuckers no pueden entender la jerga, si no han estado por acá, son muchos años, recordando la cripta, crew, mucha más merda, ATK, no sabes cómo va. Si estuvimos ahí, Varna ciudad, representan HHK, contrabanda, distrito Apache, deja que me empache de tanto buen rap, siempre hip hop, fluye por nuestra sangre, no me creo importante, si lo escupo elegante, yo valoro a los que tengo delante, a los lados y atrás, sí, no sé de qué me vas, me da igual si tus bambas son nuevas o viejas. No me importan tus pintas, si me importan tus líricas. Mola mucho más que lo piensas, lo paras, lo respiras. Si sí, sientes el beat, si sí, nada puto frío es un hit. La family, liándola por aquí, celebrando 22 años, es así. The real shit, the real shit, the real shit, the real shit. The real shit, the real shit, the real shit. Yo, motherfucker, motherfucker, vine a meter taladro. Me da igual lo que yo diga, no soy perro, yo no ladro. Ey, me educaron bien, mi mamá venía donde las calles estaban sin faltar, my friend. Me da igual lo que digan, ey, rapeo mi movida. El hume pone el samplaco y pasamos el rato acá en la liga. Yo, me paso el día escuchando samples, nunca fue simple. Apuntaba un buen pronóstico desde niño, me da igual lo que digan. Aprendí a base de que me rompan los piños. Yo, me da igual lo que digan, no es filtro como Ronaldinho. Voy de frente, sabes cómo vengo. No me ofrezco, porque esto es privado. Esto suena en cualquier lado. Pa' lo que saben, lo que sienten, ey, es elocuente, ey. Fui inteligente desde siempre, aunque la droga me tenía mal, my friend. Yo estoy acá delirando. Estoy enseñando una parte de mí, así que pa' que lo escuche el que esté escuchando, que lo sienta, que pueda ver que esto es puro, que esto es duro como el néctar que ofrece el dios del rap. Ese no soy yo, pero lo escucho y alabo las raíces de esto, my bro. Me da igual lo que digan, I can rap in English, any language. Mis raíces te lo enseñan, soy mestizo, ey. Me deslizo en tu cruce, me da igual lo que digan, porque yo me luzco no en los clubes, sino en los raps grandes. Me da igual lo que digan, que me coman el glande, yeah. Punto 4, Distrito Apache. Dijuma el aparato. Los patitos. 22 años. Ey, ey, sí. No se vayan todavía, que ahora llega el pastel. A soplar las velas. Sí, a pedir unos deseos. Oh. Sí. 22 castañas. Ah, sí. Ja saps com és l'estil. Una altra vegada aquí, el hum, sempre al vinil. Ha. Aquí brindant amb vi és així. Tu ja saps, aquí no ho pots dir, és innombrable. Jo segueixo demostrant ser amable. Un altre cop, tu ja saps, aquí posant rima sobre la fucking taula. Ha. A tu et falten moltes taules, així que ja saps, busco les paraules. Ha, ha. Sí, i vinc a passejar-les com si fossin una mascota. Un altre cop, ja saps, aquí si vols ve la poli, li faig una ganyota. Ja saps, ha. Un altre cop aquí, ja saps, així donant voltes com un filar per aquí, ha. Fent forats per enterrar les meves penes. Una altra vegada, tu ja saps, aquí no hi ha penes. Estic amb el FEM, amb el Socio, amb el HUM i amb molta gent més que feia temps que no veia i m'alegren més rere més. És com activar el fons de l'ànima. Ja saps com és això, aquí com un animal. Ah, el soci beu aigua. Jo aquí, ja saps, si plou també et donaré un paraigües. M'encanta quan el teu rap fa aigües. Aquí sí. Estic un altre cop amb la piragua y te tiro el bote salvavidas. Ya lo sabes, aquí falta de todo menos bebida. No vayas de listo ni pidas que el flow aquí, la resistencia, su transcurso siga. Invento las palabras, tengo licencia. Ya lo sabes, no tengo ninguna dependencia. A no ser a esto de rimar y dar rienda suelta a lo que por mi mente se suele pasar. No va a acabar la creatividad aquí, hoy Distrito Apache, como siempre, saltando baches. Y aunque nos taches, socio, sí, también se escribe sin H. Ya lo sabías, pues te lo recuerdo. Yo improvisando, así estoy, lo celebro. Esto sale de mi cerebro. Un saludo al Binaco y a esas rimas antiguas que tú, por mucho que estudies, nunca las averiguas, aunque llames a Indiana Jones. No toquis als collons. Diria el Alar aquí, m'invento la cançó. Oh, yeah. Ho suelto de vegades en català, ja lo sabes, aquí un saludo a l'Ibaba. Era el primer paqui de mi barrio. Yo improvisaba, yo aprendía viendo a Rosa Rosario. Eran freestyles todo el concierto. Y entonces ibas al día siguiente y así me divierto. Era diferente. No somos delincuentes. Improvisando, aquí tienes muy buena gente. Te damos la receta secreta para que no te pongas gordo sin estar a dieta. Venga, llévate la apuesta. Ya lo sabes, si confías en nosotros pierdes la apuesta. Eso no va con segundas. Improvisando, ya lo sabes, en mi barco no te hundas. porque tengo un desahogue bien instalado. Le das al play y suenan altercados. Entonces ya está todo bien configurado. El Alar, el DJ Hum aquí al lado. Oh, sí. Hey. Ya se fuga para el costat. Aquí al costat. Eche la quiniela, sí. Eche la quiniela. ¿Cómo? Ah. Sí. Eche la quiniela. Oiga, sí. Sí. Parece que están jugando fútbol ahora. Yo no estoy siguiendo los penaltis ni las fueras de área, oiga. Pero tal vez le metieron un gol al París, o yo no sé si era el París el que jugaba por ahí. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién le importa? Mis hijos comienzan a mirar los partidos como si fueran de repente unos gatos en medio de una gloria. Oiga, hijo de madre, qué duro que se pone esta vaina con los pelados. Oiga, no, bueno, sí. Mirando para otro lado, mirando para el lado, mirando para el caño, mirando cómo es que nos metemos de repente como pescados en medio de ese arno. Vamos a ver cómo es que vamos a salir para arriba. Comenzamos a volar en medio de las cuerdas de la ciudad de la porfía. De la ciudad de la porfía, ciudad porfía. Era la ciudad que había al frente de la ciudad de mi abuela. Sí, por allá en Villavicencio, en Los Llanos. Esa plataforma continental donde los ríos van todos llenos de callos, de los que si eran para allá, que nos vamos palando, ahí vamos volando encima de esto, sí, un poco de pausa, un poco de cabeza, un poco de tensión dentro de las palabras que se tensan, un poco de freestyle pensado antes de comenzar a soltar tanta lengua, tanta lengua, tanta lengua, tanta lengua que se suelta de repente, póngale pausa, tanta lengua que se sale por aquí en esta balanza, tantos kilos, tantos gramos, tantos miligramos y el nanosegundo que viene a contar cómo es que vamos, sí, Alar, venga va, vamos a empujar el carro, métale la rueda, vamos a darle un poquito a ese balinero, vamos para allá, vamos para allá, Alar, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, empújelo para allá, vamos para allá. Que viene el cambio de beat, viene el cambio de beat. Apenas cambia el beat, el hum, entra usted pa' aquí, pa'. Alar lo sabe. Uy. Oh, shit. Me presento, señor Alar. Ha vingut directamente desde el barrio de los Corsins al Raval. Bona més. Abonar el que més t'agrada a las nits del dimarts. Aquest dimarts especial, 22 anyets del districte Apache. Aquest senyor Javier, que no es diu Xavier, ha vingut per aquí a donar-te el bo clavier. No sé si es diu clavier, tal vez, potser, tal vez tinc una interferència lingüística, my friend, mon pot, je ne sais pas qu'est-ce que je te dis avec ma femme que vit par ici. Ah oui, j'ai croisé l'avenue du parallèle. Ma femme est restée avec mes enfants là-bas. Oh, je suis monothématique, je parle que de ma famille. Il faut que je pense à quelque chose par voler ici. Ah oui, monsieur Alar, il a vingut par ici. Il a vingut par ici. Qu'est-ce que estoy diciendo, hermano? Está comenzando a decir cosas locas. Vamos a ver cómo es que vamos. Alar, yeah. Ciérrele la boca, se sí. Fuga. Que se fuga, ya sabes, siempre anem per feina. Utilitzem el hip-hop com una fucking eina per fer comunitat a la ciutat, ja ho saps, un altre cop. Aquí fem block parties fins tard perquè vinguin les veïnes i els veïns i s'uneixin, ja saps. No vull que els polítics decideixin com haig de viure o escriure o riure. Una altra vegada, tu ja saps, si no tens et comparto els meus queviures. Així que vine i vibra, així que vine un altre cop. Tu ja saps que aquest cabron et desequilibra. És així, ja saps, si és la meva vida. No la penso compartir si vas en plan suïcida, però si vens amb bones intencions, aleshores et deixaré un espai al meu costat per fer uns freestyles fins que et quedis al·lucinat. Jo aquí ja saps, tot està improvisat, per això a vegades m'atrabanco, per això a vegades tu ja saps que si vols aquí et desbanco, una altra vegada em cago en Franco, em cago amb els patriotes, perquè són idiotes, perquè cap país a mi m'adona res. Jo estic feliç, ja saps, amb el hip-hop quan surto als carrers, sí. Ja saps com teixeixo com una aranya, aquesta telaranya. Ja saps, un altre cop aquí qui t'enganya. I no diré cap paraulota més, tan sols estic improvisant fins que es fa tard i res més. Afegir, aquí compartint amb el Cifuga i amb el soci, això és per mi. Alar, 22 anys. Alar, tejete la araña. Alar, tejete la araña. 22 añitos de Distrito Apache. Dando caña. Alar, tejete la araña. Alar, tejete la araña. Y el Hum está diciendo, bueno, va, que es. Sigan los otros MCs, porque acá tiene todo que comenzar a soltar. ¡Pa! Sí, estem seguint. L'aranya està picant, però no ens afecta el verí. Sí, estem cobrits de glòria, alguns podrits pel coure, però la seva derrota ja està al caure. Sumiu amb l'esfinge el seu enigma com el caire i no queda gaire, quasi gairebé. Estem perduts pels carrers, però a nosaltres no podran dir que no som guerrers, sempre ficats en els merders. Fa no tants anys sobrevolaven bombarders la ciutat que ara trepitges cada dia, dia, dia, dia, més, més, més, més, dona'm més, dona'm més. Quantes, quantes, quantes veles queden por soplar, quién sabe. Quantes palabras de cariño quedan por hablar, por decir. No lo sabes, pero cuentan las leyendas que en unas navidades se le apareció un señor, tres fantasmas, y el tío a lo mejor se había pasado con el ron, pero no era muy buen chaval. Eso cuenta la leyenda, pero el karma no siempre paga. Hay gente que muere bien feliz con todo el cava, y hay gente que muere después de estar currando en la mina todo el día. Pues es injusto, nefasto. Laberinto del fauno, yo lo recorro y no recurro a nadie. Si no me lo curro, me lo gozo, me borro. Pensamientos impuros los tiro y no pido socorro, ni auxilio. Esta es mi humildad, con mi homilía, con humildad, con esto contribuyo al 91.4. Me lo fluyo, me la chupo un rato. No soy Maradona, solo tengo los reflejos de un gato, como Víctor Valdés. Paso de chivatos, siempre respetamos a los novatos y a los que saben que nos enseñaron. Venga, los chavales que me acompañan, que demuestren que también tiran del carro. Boom. Fighter, boxeo con punchline, pego correcto sin falla. Con exacta viga, alta actitud y fat lyrics de talla. Reparto kilos de bar hasta el un clocker en detalle. De estilo mi limpia shit fiber, el producto es de calle. Mayorista, proporciono algo puro por toneladas. Independiente, monto planes con ideas ilimitadas. Prolífico, activista, investido, voy productivo. Emprendedor, invierto en el estilo que cultivo. Mi fibra creativa no la supera ninguno. Ensayo diversas fórmulas como me sale de uno. De mi genuina alquimia me viene mi química. Melomano, hago magia con mi rapcho de ecléctica. Lanzo místicas, metáforas, tal un brujo chamán. Mezclo mixturas, creo combinaciones que se amalgaman. Confecciono mi obra, mi instrumento como una orquesta. De códigos y conceptos mi base está compuesta. Contrabanda 91.4, Distrito Apache, DJ Juma, el aparato, contrabanda. 91.4, Distrito Apache, DJ Juma, el aparato. Al aparato. No doubt you can, the full clip. Al aparato. What you gonna do when you sitting at the head of the table? Once you there, you got to hold it down. Once you're there, check it out, check it out, yo. Hey, hey. 22 patitos. Full of boys who want to be tentativos. Son poquitos. Estoy como Héctor esperando el día de mi suerte. La tentación hacia el pecado cada vez más fuerte. De todo mi vicio malo siempre fue quererte. Que Dios me ampare y no brinde libertad o muerte. No quieras ver el mundo a través de mis ojos. Perdí la fe al ver un anciano en pleno desalojo. La élite masacra desde alfombra roja. Que no esperen perdón de Dios por sepultar despojo. Unos sueñan con luz en Doha y otros entre rejas. Yo solo quiero que mamá sonría de oreja a oreja. No vivimos del cuento, aprendimos la moraleja. El día que me falte lo mío, dispárame entre ceja y ceja. I'm ready por si el asunto se pone feo. Que no esperen que caje su circo de potureo. Viven entre nieves sin estar en el Pirineo. Le ven la vida loca como un niño en el recreo. You don't know shit, hey, no me hables de vida mala. Se la dan de bravo, pero evitan dar la cara. Lo más chico que viste fue a Noob Dogg en un Impala. No hables de bitches y está todo el día pico y pala. Inshallah, va a ganar con la misma moneda. Traicioneros como Judas me ponen a prueba. prueba. Nada nuevo, sabemos cómo gira la rueda. Uno viene en otro pan y solo el aprender te queda. Escuchando de mi poción, you don't have no option to compete. Don't talk about ops or street. If the city's called the cops and a B, say you see a watchdog boy and leave rap in peace. Afghan homies in Greece, people in the B-O-G, O-T-A, London, Southeast. Straight to call, call away across the Celtic Sea. This goes to my uncle Dave, I hope you rest in peace. Put up, rest in peace. Rest in peace pa'l que lo escucha y no está. Rest in peace pa'l que lo escucha y no está. A mi hermano C. Ale Cristian, echa el palante. Soltalo, Cristian. Estoy pensando cosas que me rondan. Son freestyle, siempre vienen a buscarte. No sé dónde estás, no te escondas. Vengo con Cefuga, vamos a encontrarte. Vamos a encontrarte por las calles del Raval. Estoy cerca de casa de mi hermano, el Tian. Donde estaba también José, donde lo querían echar. Porque la masificación lo quería largar. Cuenta lo que quieras, el Hum me la cambia, la coja a esta manera. Hay freestyle, ¿tú qué esperas? Que vendría yo con la coartada preparada. Nah, fiera, fiera. Espera, me puedo pensar lo que quieras. Estoy improvisando porque a veces no tengo buenas maneras. Tengo más pronto que la trapa polvo. Solamente sé que yo si chillo dejo sordo. Dejo sordo al técnico, dejo sordo al público. Pero siempre con mensaje ilícito. Me escondo, no escurro el bulto. Con el Cefuga siempre tramando asuntos. Desde chiquitos siempre supe que me reunía con los mejores. Esto pura cálice. Fe más, baño de daño, baño de daño, daña. Fe más, baño de daño, man. Fe más. ¿De dónde sale? Se vino con la aguja a pintarlo, sí. Fe más, no le quedará ni un poro libre de la piel. Ahí viene Femas, sí. Viene Femas a pintarle en la piel. Viene a contarle historias en medio del poro de papel. El poro de papel pasado para que la tinta quede clavada y quede así. No pasa nada, nos vamos para el otro lado. Nos vamos a buscar letras que hayamos escrito en otro momento grato. Vamos a pensar cómo es que salía. Escúchelo. Oyendo la base, dice: Do what you gotta do, me dice Mr. Gringo. Sea lo que sea pa' salir del laberinto. Dome al minotauro con un relato entre manos y haga del storytelling propio sacrificio humano. Cuentero rodando por valles interandinos. Tradición de labia con gramática en el ritmo. Griots africanos a la sombra del baobab ponen la palabra y la convierten en imán. Los otros y unos me convierten en jardines en donde nos sacan mate perso predecible. Pájaros de alpiste no anidan en sus ramas, solo los que sacan las semillas enterradas. A la tierra pala y a la piedra de Lepica. Vuélvase minero cuando cabe entre la rima. Do what you gotta do, me dijo Mr. Gringo. Saque la voz propia para definir estilo. Detrás de apariencias no hay nada que resista. Sílabas provistas del don de inteligencia. No se privilegia dárselas de la chimba. Se fue a hacer su timba y la vuelve una estrategia. Detrás de apariencias. Ni vas a entender nada. Muerta al policía racista y larga vida mi hermanito, inshallah. Volamos aunque nos corten las alas. Ella es bonita pero se ha vuelto muy mala. Quieren aprender a levantarte por si acaso. Tengo el corazón enorme pero hecho pedazo. Tu rapper favorito está esperando mi fracaso. Porque sabes de sobras que en esto le meto un repaso. Ni besos ni abrazos, a la defensiva y rancio igual que el carcho. Hardcore como Ecusla, como Radical Vasco. El 80% del rap da bastante asco. Bastante asco. Yo sorprendo, llego a la final como el Vasco. De lejos veo el reflejo en los azulejos del baño. Cuando me levanto amanezco con los ojos rojos de haber, después de haberme fumado un canelo. Un canelo me golpeó ayer porque caí redondo y no bebí. O eso me dije. A veces caigo por el vórtice. Pero bueno. Sin levantarme, Si me caigo, sé levantarme. Sé levantarme. Dando guerra, dejándome en carne, viva la piel. Dejándolo en el papel, marcándolo, siempre al hip hop fiel. Ah, tú serás el oso, yo seré la miel. Ah, ¿qué? Ah, tú serás la miel. Yes, yes. Sí. Yes. Pero aquí nos perdimos en Babel, por la lengua, y también importa escribir en el papel. Ah, shit, sí, siempre sweet, siempre dulce. Sabes que te seduce, buen hip hop, no sé quién conduce. DJ Hum poniendo la base, celebrándolo. A ver si hacemos 1, 2, 3, 4 compases. No sé, con los pases, con los que llegaron, con los que se fueron. Brindaron, sí, lloraron, se rieron. Así que explícamelo cómo fue, ma bro. Yo te explico con base. No sé por qué, joder, tienen el poder. Ganas de correr, parques disparan para merda, la puta violencia. La violencia, no importa, en un món ple de demència. No hi ha comparació, hi ha efervescència. I no només a la llauna de cervesa. Ah, però tenim destresa per fer bon rap quan s'expressa. Ja saps que no, no és tristesa, no és alegria. És pura ràpia, melodia que et contagia. El DJ Hum, musiquito, poesía. Oh, qué bien, hay guerreros pintando en las vías. Esta cultura es mía y tuya. Hola, ¿qué tal, my from Cataluña? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, je suis pas rentré dans le 4x4. Tu vois comment ça se passe, je parle comme un putain de télépathe. Je reste un acrobate sur le beat, je m'incruste. Encore une fois, t'inquiète, je débarque, je suis grave robuste, yeah. J'en pousse plus d'une, rien à trèfle m'amène. Pas de boss fantôme, comment ça se passe. Et ouais, je bascule, pas du mauvais côté. Encore une fois, t'inquiète, maintenant c'est pas à quel point, putain, je suis sous-côté. Mais bon, tu vois que je viens, je m'élève à un autre level. C'est l'SOL, le stro, je débarque dans un putain de sermon. Ok, pas le temps que je me casse d'ici. Rien à trèfle m'amène, je reste là, y'a pas de courtoisie. Sur le beat, je m'accuse, je fous mon boucan. T'inquiète, je débarque avec DJ O, mon fou l'instant. Yo, le boom, t'inquiète, mam, comme un sonic boom. Je débarque, rien à trèfle, je m'incruste, et ouais. Pas de zoom sur le putain d'instrumental, même sur la Yves. Comment ça se place, ok, jamais à la dérive. Yo, je me place toujours à l'en a qu'appelle. Pendant que je reste à la rythmique, ça mène. Yeah, toujours bien, même présent. Ok, encore une fois, on vient faire péter le slogan. Je l'assure, encore une fois sur l'instru, ça assure. Mène comment ça se place, et yo, c'est comme ça que c'est sûr. Oh. C'est comme ça, oui, oui, oui, yo. Yo, yo, yo. Si, sí, esto no para, dando la cara. Radio Contrabanda, ah, viva, viva tu tía, viva tu prima, viva sí. Tu buena energía, la buena vibra, yes. Sí, yes, otro año más, no sabes cómo va, yeah, viva el hip hop, viva el hip hop, ah, sí. Compartiéndolo con las sisters, con los bros, yeah, con los bros, ah, una abrazada a todos los meus nois, yes, y a las mevas noias. Sí. Em sort folles, no, si falles, si sí, jo estic en falles, sempre cremant i no m'indultaran, no. I va, no sé si tinc alternativa que tirar-me una altra de sativa i tirar-te una mierda de furtiva. Oye, socio, como Bart Spencer, deja que de golpe yo me las piense. Como todos, ¿qué pasa si tropecé? No sé cuánto hace mucho hip hop empecé. Y no cabalgo, valgo, aunque me den en la cara. Por la música lo coma jara. Claro que sí, el movimiento britán. Suelo, suelo, mira así al vuelo. Verdad, esa mamba, son hasta así el disfraz. ¿Y qué tal? Mira, te lo digo. Muchos tienen pa' comer, otros tienen que ver cómo no pueden resolver. Vengo submarino como Jacques Cousteau. Ese es mi camino. Aquí no me incrusto, ya lo sabes. No escucho Lanzan Busto, me sabe mal. Me cago en John Way y en su puta ley. Lanzan Busto, en ellos yo me cago a gusto. Mira cómo se ríe el socio. Musiquito, te has fumado un arbusto. Te has fumado un arbusto, qué susto. Fue verte, yo no sé si eres risto. Pero merecemos un busto, no te frustro. bastos. El musiquito se merece estar en un museo y que los niños ya los lleven ahí en el recreo y le lleven hasta sus bocatas, improvisando, lo dije antes, flan con nata como en tu cumple. Aquí el socio cumple, y si van de listos, pues ahí mi rap irrumpe. Aprendí en los mejores centros sociales ocupados, escuchando altercados. Y cócteles molotov en comisaría, dan palizas gratis todos los días. Llama al 091, siempre que aparecen en el momento más inoportuno. Ahora no sé qué número tienen porque no les llamo. Yo improvisando no quiero visitas, no las reclamo. No reclamo, yo si entro en tu establecimiento pido la hoja de agradecimientos y digo que me habéis atendido muy bien. Todo mi respeto al que está al otro lado de la barra, nen, y tiene que soportar a mucho. Mejor me lo callo porque se asusto si les digo lo que pienso. Yo improvisando, ya lo sabes, a veces no llego a un consenso conmigo mismo. Yo improvisando, ya lo sabes, el musiquito es mi organismo. De aquella manera, yo improvisando, ya lo sabes, ¿tú qué esperas? Altercado, limpiando la mesa. Yeah. Joder, ¿qué pasa? Muy chulos porque hacen pesas. Sí. ¿Sabes coger el micro? ¿Qué tal si expresas? Mira qué cabrones, son un yadras. Canta, cuadra, no me cuadro, largo, canto, cabalgo, calvo, calvario, artel, cados, hospitalet, besos marques, mi barrio. Merda, muchachona. ¿Cuántas cosas ve Calmoca no funcionan? Pero yo no soy el number one. A la mierda, ni el 10, ni el 11, ni el 12. Harto de vuestras voces. Voces feroces, atroces. Vienen salvajes, lenguajes, homenajes. Homenajes. Tú que me trajiste, mucho vacilaste y nada me dijiste. Sí. Me río, me hace gracia, si es un chiste. Jeje, musiquito, sí, que bien. El bebé jefazo, vamos mola mazo. Musiquito, venga, ponte un pelotazo, sí. Póntelo tú, tanta mierda que viste Fubu. Yo me perdí con la luz, no tenía si papá hasta casta. Tampoco soy un pobrata, folinata. A mí no falta res, gracias al menos putus paras. Y la calle del beso es Cristóbal de Moura. En la frontera se creen que es cabrón si no se enteran. Malteras y las venas si cabalgan. Mira cómo salir de la colmena. De la colmena. Ya sé quién amena. Ting. Con Antona la vena y mantra ting. Ara ping y manbay. Ah, si tu fai. Y si no, don Jamric. Me tiro en castellano el minuto. Sí, últimos minutos, despego, con los más ricos, los más brutos. Ya sabes, bro, yo me lo apunto. Estar aquí da gusto, así que, como el socio con su submarino, así lo hacemos, sí, estilo adipino. Adipino, que esto va a sonar fino, bien acompañado en el micro. Si quieres lo compartimos un ratito, chico. Si no, no sé si me explico. Explícito, exquisito, ya sabes, solo sigo, fluyo, el micro es mi amigo. Mis parceros son guerreros sabios, ya sabes que lo disfrutan en el escenario. Es el barrio, tú lo sabes, el mundo, como si ya que pro, que hablen, pero que no sea por hablar. Ya saben que hay que vivir para expresar, para conocer, pero no todo está en la biblioteca, ni todo está en la calle. Encuentra el equilibrio. No esperes que me rayen ni que te falle, ni que me calle. La verdad la hallé ayer, pero ya se me olvidó. Joder, sigo siempre con lo mismo. Con lo mismo. Pero no, no vamos a ir con lo mismo. Vamos a saltar al abismo. Vamos a sacar una cosa sabrosa y ponerla aquí mismo. Aquí mismo, aquí mismo, en este sitio, sí. Vamos a sacar un pastel de cumpleaños. Vamos a cortarlo en cuatro y cada uno va a coger un pedazo. Yo voy a coger un pedazo de ocho barras para ir hablando. Se lo paso a la izquierda y el acto se lo pasa al Eloy ahí pues en la cuerda. Vamos hablando, luego yo se lo paso. Hijo de puta, aquí narrando lo que vamos contando. Y no he dicho nada. Pero es que estamos simplemente improvisando, bro. Yo, el micro está caliente. One love para mi gente, cabrón, no snifo detergente. Es mínima cuestión, cabrón, disparo a la gente. Estoy haciendo algo distinto, no lo de siempre. Aquí la mesa blanca tiene algunas latas rojas. Unas latas rojas que no son alforjas, no. Nosotros aquí trajimos la uva para fermentarla. De lo bueno, de lo sabroso, ya sabe cómo es que es la vuelta. Lactus, dilo. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo? Tú ya sabes que siempre Lactus representa. Cada vez que la calle envuelva a esta mierda, tú sabes que es de rap de verdad. Yo, rap de verdad, no falso. Sabes que canto, no me canso, siempre avanzo. A veces caigo y me levanto. A la mierda al mundo, es mínima cuestión. De verdad, todo lo que escupo es hardcore. Es hardcore, avanzo, te enseño mi trazo. No ando con alabanzas, no creo en Alá ni en nada. Soy mi propio profeta, soy un pro. Exploto bombas como latas liricales. Aquí yo lo paso a la derecha. Mi tocayo está mirando la pantalla brillantora que le deja. Acá yo le paso mis cascos porque el tiempo se acaba. Muchas gracias, DJ Hum. Mil años más a tu baza. Mil años más a tu baza. Y que sean mil más. Yo, que esto no se termine nunca. Y el tiempo lo dirá. Yo. Yes, DJ Hum, grande. Felicidades y felicidad. Socio, ¿qué pasa? Sí, díselo. Yeah. Distrito Apache, 22 años ya. Mayor de edad en muchos estados. ¿Qué? Unidos. Ahí puede beber, puede comprar. Y sin envolverlo en papel, para que no le pillen los agentes de la ley y el desorden. Hijos de aquí puta. Improvisando, nos saltamos toda orden. Chusma. 22 años, no sé si lo hemos dicho. 1.4 Radio Contrabanda. Me gustaba de pequeño ir al zoo a ver a los pandas, sí. Me escucharon una leyenda. Yo, ya lo sabes, a veces improviso, puede que nadie me entienda. La contienda es irte con tu novia y no ir de tiendas. Bye. Pero meterte en el Corte Inglés a merendar gratis, ya lo sabes. Sí, sí, sa. Lo dijo el Gerard Bryan. Improvisando, ya lo sabes. Yo, coge lo que puedas, de cualquier manera. Al final esta sociedad se me traba la lengua. Lo que quería decir es que esta sociedad tampoco te espera. Yo sí que puteala de las mil maneras. Hijo de puta, loco, haz lo que puedas. Eres un hijo de puta como yo, así que haz como yo. Yo, pimp the system, esta es mi voz. Es lo que pienso, lo que tengo que hacer, porque no tengo nada que perder. Yo, y si lo tengo, entonces quedároslo, yo cogeré lo vuestro también. Esta es la mierda, si lo vamos a hacer. Es absolute hip hop, ken ken men. Me río de vuestra cara. Yo, nada sirve para nada. Y menos este rap que traigo en la encrucijada. Yo, simplemente son mis movidas raras. No tiene por qué tener sentido. Simplemente soy el ángel caído, soltando ritmos, rimas sobre ritmos. Y ya está, ya, ya, ya. Está mi paza, yo, puto Lactus. Y ya está, esto es por el hip hop de verdad, porque mantiene los elementos en el compás. Yo estoy con el FEMAS, y escuchando varios temas. Uno es pakistaní, otro de Irak, otro de Afganistán, otro es flamenco. Tenemos las culturas mezcladas, por eso soltamos esto. No somos fascistas, no soltamos rimas racistas en la pista. Ey, a la vista está esta nueva propaganda que suena en las redes. Me da igual lo que digan, yo no veo la tele. Ey, solo veo peleles dando discursos, ey. Se nota que pasaron de curso por la pasta. Me basta con una rima, me da igual lo que digan. Me deprime ver tanta subasta de valores, ey, que le jodan a los hijueputas que están en Gaza, en Rafa, quieren pasar por el paso, pero enseñaremos el ocaso con un puño arriba. Esto es por el Hum, por los que siguen la movida. Explícales un poco más, manega. Yeah. Yo, vamos a darle. No sé cuánto queda, cabrón, pero esto es under. Cabrón, es mínima cuestión, esto es arte. Es mínima cuestión, mi gente tiene rimas como Cervantes. Somos sedantes pa' elefantes, tú ya lo sabes, no habrá quien nos pare en la radio, en los baffles. DJ Hum, díselo, auténtico hip hop. Esto no está en el TikTok. No está, no está. Pero va a subirlo, es mínima cuestión, cabrón, les finto como Pirlo. Estoy tranquilo, ya te digo, Bela Lugosi. Es mínima cuestión, one love para mis homies. El vampiro ha vuelto. Es mínima cuestión el experto. Por supuesto, cabrón, problema resuelto. Estoy tranquilo. Lanzo versos, mi estilo. Es mínima cuestión andando al filo del abismo. A la mierda todo, voy a encontrar el modo. Convierto la plata en oro, lo sabes, loco. Estoy tranquilo con el socio. Es mínima cuestión, de verdad, cabrón. Mi rima viene a por ti, loco. Pillo el micro, sigo, estoy tranquilo, vivo al filo. Ya te digo, a la puta mierda, figo. Esta es la mierda rap anticomercial. Lo que tú digas me da igual, mi rap siempre fue neuronal. Lo tengo aquí dentro, neurosis. Dame mi dosis, es mínima cuestión, cabrón, invoco tu psicosis. ¿Qué? Estoy tranquilo con el Lactus, nuevo profesor, enseñando a tu menor, cabrón, yo no me doblego, bro. Estoy tranquilo, lecciones con DJ Hum desde pequeños, por supuesto, como C pequeño, encendiendo el leño, Memo. Yeah. Yeah. ¡Felicidades, contra Distrito banda, Apache! 91.4, yeah. Distrito Apache. Grande Hum, grande. ¡Benditos hijos de puta años! ¡Grande, yeah. Jumaco, grande! ¿Qué? ¡El hip hop de verdad está en la casa! ¡Está en la casa! Hasta aquí llega esta celebración del 22 aniversario de Distrito Apache, de este programa dedicado a difundir los sonidos de la cultura hip hop, y simplemente quería agradecer a toda la tropa que ha venido aquí a improvisar, a hacerse letras en directo en estas casi dos horas de emisión, repito, en riguroso directo. Socio Altercados, Alar, Ida Doya, el Lane, el señor Sam, The Kid, Eloy Nobody, Solstro, Lactus, Femas, Doctor Master Sound, a.k.a. Ula Da Hope, Musiquito, Cefuga. Muchas gracias a Totes y espero que pues, sigáis dándole al micro tan fuerte y tan gordo como le dais ahora. Your funky dope maneuver. Keep making noise! Keep making noise! Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le. drop that shit. Rizel, now rewind that.